Vicente, que ahora que ya me liberé de un par de parciales y adquirí el hábito ya de la lectura un poco más continuo, porque otro a veces necesitaba leer cada tanto, sino que ahora ya es algo más continuo, no quiero perderlo. Algo más placentero. Y algo, sí, igual lo disfruté, a su modo sí. Lo disfruté. Pero siempre viene acompañado de otras tensiones, nervios, quizás, ansiedad. Sí, todas esas cuestiones que hacen a rendir materias, demostrar conocimientos que a veces una tiene que enfrentarse a esas cosas. Usted también, decímelo, Anita, pasó por todo eso. ¿Está pasando? ¿Ya terminó? No. Me queda esta semana todavía y un final. El último ahí empujón. Buen mediodía. Muy buenos mediodías. ¿Cómo anda? Te entiendo, Mary. Te entiendo completamente porque suele suceder que además ya es fin de año, uno está más cansado, estás como con menos ganas de, no sé, de tener que poner la cabeza en cosas importantes. Pero bueno, sí, entonces es verdad que uno por ahí deja de lado esas lecturas que a uno le, que no son obligatorias, ¿no? Que no te lo da la facultad, sino que uno lo deja de lado. Pero bueno, ahora las trajimos nuevamente. Usted todo el año ha venido una vez por mes a contarnos ciertas lecturas o ciertos libros que decidimos llamarlos prohibidos porque de alguna manera estuvieron censurados en algún en alguna época del tiempo, en algún lugar. Sí, en un lugar recóndito. En algún tiempo y espacio, coordenadas para decirnos esto. A veces no se podía leer en algún lugar. Exacto. Y además, a veces también por razones religiosas, o sea, en la mayoría de los casos, ¿no? Razones religiosas, políticas, gobiernos dictatoriales. Así que hoy lo que quería hacer un poco era traer como una medio una recapitulación de todos estos libros que pasaron a lo largo del 2015 y 2016. Uh-huh. Y que fueron tantos que digo, bueno, vamos a nombrarlos, aunque sea. Y además de que, bueno, no solo eran libros, sino también algunas fueron un poco unas historias de prohibiciones, ¿no? Sí. En los libros que voy a hacer así, vean, voy a ir nombrándolos. Una vez vine con prohibiciones de libros infantiles, que hubo una cantidad, pero impresionante, como Alicia en el País de las Maravillas, Harry Potter. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de eso? Bueno, no estaba, me parece. No, pero me acuerdo que lo escuché y como que la mayoría de las historias eran, no eran las versiones que hoy en día nosotros conocemos, o sea, eran los cuentos originales y eran un poco más fuertes también que... Bueno. Pero, no, sí, pero estaban prohibidos una cantidad terrible. Sí. Charlie y la fábrica de chocolates, el mago de Oz, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Todo por una mínima fotito de una chica en malla o haciendo topless en realidad, pero bueno, dale. ¿Ese es el motivo por el cual estaba prohibido? Sí. Ah, bueno. Las mil y una noches, El Principito fue prohibido acá en Argentina en la dictadura militar, que hubo cientos de libros prohibidos en la dictadura militar, pero El Principito fue uno. El Diario de Ana Frank también estuvo prohibido. Y bueno, después El Código Da Vinci, que este fue más nuevito, escrito por Dan Brown. Un Mundo Feliz de Huxley también estuvo prohibido, lógicamente. Rebelión en la Granja. De todos estos libros hablamos. Fahrenheit 451, Gran Río, Gran Mar, de Lu Jingtai, que esta fue hace poquito. Sí. Después hablamos también de la Biblioteca de Alejandría, que no es que estuvo prohibida, ¿no? Pero sí hubo una quema, porque recordemos que no eran solo prohibiciones de libros, sino que también todas las quemas de libros que hubo a lo largo de la historia, en la Alemania nazi, la Biblioteca de Alejandría, que es una historia bastante dudosa. Sí, la pérdida de un montón de libros, títulos, claro, e historias que no nos enteramos y que quizás también formaban parte de esta lista. Claro, totalmente. Bueno, de eso también, el posterior a la Biblioteca Alejandría, el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica, que también prohibía, era una lista inmensa de libros que estaban prohibidos y que estuvieron prohibidos por muchos, muchos años. Después, La Llamada de los Salvajes, de Jack London, que este fue uno de los libros que estuvo prohibido en la Alemania nazi y que fue quemado en la plaza de Belveplatz, allá en Berlín. Después, También un día traje una historia muy linda que por ahí no tenía mucho que ver con la prohibición, pero sí con parte de la música y la cultura de acá de Buenos Aires, de Jorge Álvarez. También hablé de la editorial Mandioca, La Madre de los Chicos, que él fue uno de los, digamos, precursores de muchas bandas rockeras que después se hicieron famosas, digamos, o que quedaron marcadas en la historia. Boris Spivakov, que es una historia que me encanta, que encima ese día recuerdo que fue muy emocionante porque llamó una oyente diciendo que ella había sido alumna de él, y la verdad que me emocionó porque digo, bueno, qué bueno, ¿no?, poder llegar. Él era el director de Eudeba y de la editorial Eudeba y Seal, que en la dictadura militar quemaron 2,5 millones de libros. Libro, me salió así, me comí la S. Después también tuvimos Los Versos Satánicos de Salman Rushdie, que también otra historia muy interesante. Todo esto igual quiero aclarar que si ustedes entran a la página de Sanguche Tribal, punto Weebly, acá me pueden ayudar, Weebly. Sí, punto Weebly.com. Weebly, perdón. Está todo el registro. Está el registro. Está el registro, así que digo, si les interesa. El origen de las especies de Darwin, que también estuvo prohibido, y la metamorfosis. Esto fue un poco todos los libros que estuvimos hablando. Y hoy traje uno nuevo que le contaba a Mary fuera del aire. Muy polémico, porque justamente nosotros hablamos de todas estas prohibiciones que decimos, pero ¿cómo puede estar prohibido? Sin hacer juicios de valor, porque me lo quiero decir a mí misma. En carácter informativo y algo. Claro, esto es en carácter informativo, que cada uno saque sus conclusiones. Hoy traje el libro Mi Lucha, de Adolf Hitler. Que, bueno, estuvo prohibido, digamos. El libro, o sea, cuando Hitler muere, digamos, los derechos de autor pasan al Estado de Alemania. Después de una cierta cantidad de años. Claro. O sea, no, en realidad cuando él muere, los derechos pasan al Estado de Alemania, y ahí como que el Estado dice, bueno, nosotros, es como que por eso son 70 años que cuando un autor muere siguen siendo de él los derechos por 70 años. En este caso pasaron al Estado de Alemania. Entonces Alemania dijo, bueno, nosotros lo prohibimos, porque, o sea, lo prohibimos, no queremos que el libro circule, porque bueno, después de, además de todo lo que había pasado de la Segunda Guerra Mundial y todo, fue como bastante fuerte, porque además justamente hablaba del exterminio a los judíos, entonces, y de distintas formas de tortura, y, o sea, era como es un libro bastante polémico, y que además, bueno, habla de muchas cosas, porque también tiene mucho de historia de Alemania. Entonces, bueno, el libro se prohíbe hasta 2015. En 2015 los derechos, digamos, pasan a ser como de todos, por así decir, como que ya no hay como de dominio público, eso. Y entonces, digamos que a partir de que este libro pasa a ser de dominio público y ya no hay nadie que dice que lo prohíbe o que no está prohibido, que está prohibido o que no está prohibido, ¿qué hacen? Agarran y el libro este lo reeditan, este año lo reeditan, con 3.500 notas históricas que acompañan el texto de 1.948 páginas. O sea, es como, claro, inimaginable, ¿viste? Por eso buscarlo en internet, qué sé yo. O sea, igualmente quiero aclarar. ¿Notas históricas, periodísticas o propias? Claro, o sea, son más bien periodísticas y tienen un fin pedagógico, digamos. O sea, se supone que, o sea, no es el libro en crudo de lo que escribió Hitler, digamos, sino que le agregan esto como para decir, bueno, lo hacemos pedagógico, lo ponemos en las escuelas. Yo espero que sea como para saber sobre la historia y no, qué sé yo, como, ya hoy en día no creo que que se corra el peligro de volver a estas cosas que decía, sino es como más bien histórico por la cantidad de años que pasaron. Claro, el libro fue publicado en el 25. Claro. Recién. O sea, y todas estas 3.500 notas periodísticas vinieron de después. De la historia. De toda la historia. De toda la historia, exacto. O sea, vienen a completar un poco lo que era el libro original. Claro. Sí, no, y además como... Bueno, realmente yo no lo leí porque además salió este año. Además, un libro de 1948 páginas, creo que todavía estaría en mi casa leyéndolo. Pero lo ponen como más como una réplica, ¿no? Como, y quería aclarar esto, que durante esos años que el libro estuvo prohibido, igualmente se seguía comercializando por internet, por debajo de... ¿no? Como que no fue que desapareció, ¿viste? Hubo países que fueron como más restrictos, por ejemplo, en los Países Bajos, en las partes de Europa cercanas a Alemania, ahí sí estaba prohibido y no, no se podía vender, ni se podía, ¿viste?, publicar o qué sé yo. Y bueno, y este año, después de los 70 años de pasada la muerte de este personaje de la historia, le agregan estas notas y dicen, bueno, lo publicamos con fines pedagógicos. Igual solamente se vende en Alemania, todavía no hay traducciones a inglés o al castellano, como que solo para Alemania. En Argentina estuvo prohibido en un momento, pero después como que, nada, hoy en día no está prohibido, digamos, ¿viste? Y bueno, digamos que eso básicamente, como que yo lo traje también porque... es como la contraposición, ¿no?, de todo lo que venimos hablando, porque justamente los libros que hablábamos anteriormente siempre se prohibieron por qué sé yo, porque tenían cuestiones más de lo anarquista, ¿no?, o de ideas que iban en contra de lo que sería como lo, no sé, lo así más autoritario, digamos, o porque qué sé yo, tenían lenguajes, contenido sexual o ese tipo de cosas, y esto es como lo contrario, ¿no? Se prohíbe por algo que sucedió en la historia, uh-huh, y porque es muy fuerte también, y bueno, así que esa sería un poco la historia que traje hoy. Sí, aparte por el recorrido que estuviste recién contando de todos los libros que fueron apareciendo en estos momentos de sándwich, también se encuentra la variedad por la que fuimos pasando, claro, de distintas temáticas. Bueno, estaba prohibido Rebelión en la Granja, uh-huh, que está bien, es como una parodia, algunos dicen más sobre lo que fue el estalinismo, pero no deja de ser de un régimen totalitario, que lo fue también el hitlerismo, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces digo, como se prohíbe eso, bueno, también se prohíbe esto, y a su vez, creo que para mí el mensaje que me gustaría como dejar así de todas estas columnas y de lo que a mí me parece las prohibiciones del libro, digo, más allá de que el contenido sea cual fuere, digamos, creo que la idea está en que haya una libertad de expresión, y el que le interesa leer esto, porque tal vez te interesa leerlo por el hecho de informarte, no quiere decir que por eso, viste, es como ver un canal de televisión u otro, o sea, uno a veces lo ve para informarse y saber que no está de acuerdo con eso o que está de acuerdo, digamos, como que eso, el libre albedrío de las personas y la libertad de expresión, si bien es fuerte, porque no digo que... o sea, algo como muy lindo. Creo que, bueno, que está bien que hoy, 2015, se empiece un poco... Igual sigue habiendo un montón de libros prohibidos, pero que, bueno, que se dejen de prohibir los libros, loco. ¿Tendrás una lista todavía? También me contaste. Hay algunos más, sí. Hay algunos incluso bastante conocidos que no he nombrado. Uh-huh. Continúa la lista, continúa más extensa. Lolita es un libro muy conocido que, sí, de hecho... Creo que hablamos Kubrick, en algún momento, pues, de costado, sí, de nombrando costado algún otro libro. Kubrick hizo una película sobre Lolita, pero bueno, ese libro también estuvo prohibido, por ejemplo, bueno, porque hablaba de o sea, por lo que trata la historia, que es medio de un pedófilo, digamos. Uh-huh. Entonces decís, bueno... ¿viste? ¿Qué? Entonces, si yo leo eso, voy a ser pedófilo. Y no, ¿viste? Es una historia. Pero bueno, esto fue una historia real también, ¿no? Así que bueno, se los dejo ahí para que lo piensen. y reflexionemos juntos a ver si puede haber un poco más de libre expresión. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? También que nos puedan ahí alcanzar alguna que otra lectura que pueda... Claro, sí. Alimentar a esta lista, alimentar también el pensamiento de por dónde estuvieron las censuras, desde dónde... Sí, sí, sí, estaría buenísimo si hay oyentes que quieren acercar información o libros y agrandar esta lista, y bueno, y seguir compartiendo las lecturas. Muy, vamos, pero muy vamos bien. Vamos a ver quién se banca a leer 1948 páginas. No, sí, además no es de una historia así muy simple y muy claro, liviana. Sí, totalmente. Así que bueno. Me anoto entonces un par, le digo, no sé si completa la lista, pero un par ahí voy a tener en cuenta de lectura. Bueno. Para poder, bueno. Y quizás también sumo alguno. En el verano, en el y les verano. Traigo recomendaciones el año que viene. En el verano, vale. Que hay más tiempo de lectura, quizás no uno de 1900 páginas, pero según cómo te enganche, claro. Sí. Porque por ahí te enganchás y... Sí, y vale la pena leerlo. Exactamente. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por compartir estos momentos conmigo, que me encanta venir a visitarlos. Así que bueno, gracias. Te tendremos entonces en cuenta y cualquier cosa ahí te escribimos a ver qué otra lectura nos podés recomendar. Sí, a pleno, de una. Vale. Perfecto.